lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixa Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción de Omar Hernández y Daniel Lara. También pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, también pueden hacerlo a través de los portales aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen en diferido todas nuestras emisiones. Hoy es viernes, viernes de los oyentes. Si quieren comunicarse con nosotros, les recuerdo cuáles son los mecanismos que tienen a mano, a disposición para hacerlo. Por ejemplo, pueden escribirnos un tweet a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También tenemos la cuenta en Twitter y de Instagram del programa, que es @YAsínosva. Si quieren enviarle su mensaje en Twitter a Daniel Lara, pueden hacerlo a través de @DeLaraF. Y si quieren comunicarse directamente con Neomar Hernández a través de su cuenta personal de Twitter, pueden hacerlo enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456, nos indica su nombre y leeremos su mensaje al aire. Recuerdo que eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. De la misma manera, tenemos que indicarles que a través de nuestra cuenta, nuestra página en Facebook, se pueden comunicar con nosotros en vivo, enviándonos sus mensajes a través de nuestra página. Y así nos va. Y así nos va es nuestra página en Facebook. Allí en la mensajería, en vivo, les hacemos llegar sus... leeremos al aire los mensajes que nos hagan llegar. Tenemos que agradecerle, por supuesto, como siempre, de una forma especial, a la gente de Radio Latina 95.9 FM en Cantaura por retransmitir este programa para el oriente del país. Y a Radio Broyeros 90.1 FM en Coro por retransmitirnos en el occidente del país. Tengo que decirles además que no es nada del otro mundo darle me gusta a nuestra página en Facebook, seguir a nuestra cuenta y así nos va. Y seguir también nuestra cuenta, nuestras cuentas en Instagram y @ y así nos va. Nosotros hoy es viernes de los oyentes, por supuesto, y le vamos a dar cabida a sus llamadas telefónicas desde ya. Pero yo tengo que, deberá tomarme 2 minutos para comentar algo que sinceramente no puedo dejar de hacer. Yo no tengo que mostrar mi rechazo, mi repudio y mi absoluta condena ante la detención arbitraria, ilegal, inconstitucional del alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri, Delson Guárate. Delson Guárate es uno de los dirigentes políticos más auténticos que yo he conocido en los últimos años. Un dirigente que es de la localidad que dirige, que conoce su municipio porque nació allí, porque se crió allí, porque hizo trabajo político allí. Delson Guárate es una persona de familia. Delson Guárate es una persona de una familia de activistas políticos. Su señora madre fue dirigente durante muchos años de Acción Democrática. Él mismo lo fue de la causa R también. Él fue de la causa R, no fue de Acción Democrática. Su mamá fue de Acción Democrática y él fue de la causa R. Su esposa, que es periodista y que es también, que ha sido un apoyo significativo a la actividad política de Delson Guárate. Es una de esas mujeres, la esposa de Delson Guárate, es una de esas mujeres que se entrega a la actividad política con el mismo desprendimiento que puede entregarse a su matrimonio, a su maternidad, etcétera. Es una llave. O sea, no se puede hablar de Delson Guárate sin hablar de su esposa. Ella no es la esposa del alcalde. O sea, es que los dos trabajan de una forma, desde el punto de vista político, de forma seria, por su municipio y por todo lo que le ha tocado. Delson Guárate cometió un solo delito. El delito de Delson Guárate es haber ganado la alcaldía de un municipio que se contaba como chavista. Haberse burlado del poder de Tarek El Aissami, quien luego de ganar la gobernación de Aragua pretendía que se ganaran todos los municipios de Aragua y no pudo con el liderazgo de Delson Guárate, que ganó de calle. A Delson Guárate le lanzaron el día de las elecciones de alcalde, le lanzaron 3.000 motorizados desplegados por todo el municipio. Eso es una realidad. Unos motorizados que tuvieron desde bien temprano dándole caña y droga en un polideportivo. Y eso lo sabe la gente de Mario Bresión y la Gorre. A mí, el alcalde Delson Guárate, al Instituto Cultural Venezolano Israelí, de cuya directiva promotora me honra formar parte, nos pidió que fuésemos a dar unos talleres allá a Mario Bresión y la Gorre con motivo del centenario del nacimiento de Mario Bresión y la Gorre. Y tuve oportunidad de intercambiar con él y con su esposa todo lo que había significado su llegada a la alcaldía. Y hoy me entero de que ha sido detenido de esta forma arbitraria. Otro alcalde preso. Otro alcalde preso. Aquí no se respeta la voluntad popular. Aquí no se respeta la voluntad de la gente. Aquí se atropella la descentralización de una manera como esta. Yo recuerdo que en los años 90, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, por una demanda que hicieron los perros calenteros, escúchese bien, los perros calenteros de Caracas metieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia porque Aristóbulo Ituriz y Asdrúbal Aguiar, gobernador de Caracas para aquel entonces, gobernador del Distrito Federal, los desalojaron de las aceras de Plaza Venezuela. Y ellos metieron un recurso de amparo para que los dejaran trabajar. Y el alcalde Aristóbulo Ituriz y el gobernador Asdrúbal Aguiar, que estaban intentando reordenar el desastre de los buhoneros en Caracas, se negaron a retornarlo. Y un tribunal, basándose en la Constitución, que cuando cualquier autoridad desacata un recurso de amparo, esa autoridad tiene que ir presa. Y le dictaron auto de detención a Aristóbulo Ituriz y a Asdrúbal Aguiar. Se lo dictaron y, por supuesto, era un saludo a la bandera. Era una forma de hacer cumplir de dejar constancia de que ustedes incumplieron la ley y se dictó auto de detención. Por supuesto, no fueron presos porque eran funcionarios electos. Aristóbulo por un lado y designado Asdrúbal Aguiar por el otro lado. Es decir, que no me vengan a mí con el cuento de la Cuarta República y de las persecuciones en la Cuarta República. Aristóbulo, qué vergüenza debería darte verte al espejo luego de todo lo que viviste en la Cuarta República, en lo que ustedes llaman la Cuarta República y lo que nosotros llamamos la democracia civil, cuando hoy tenemos un rosario completo de alcaldes a nivel nacional que han sido perseguidos, porque no ha sido Daniel Ceballos nada más, porque fue el alcalde chanceler en Ciudad Bolívar, porque es el caso de ahora de Delson Guárate, porque es el caso de Carano, porque es el caso de alcalde Ledesma, porque es el caso de tantos otros. Uh-huh. Entonces, oye, de verdad, lo menos que yo puedo hacer, claro, es exigir la libertad de todos los presos políticos otra vez. Bueno. Y exigir que paren esta jornada de persecución en contra de dirigentes como Delson Guárate. Y en eso andamos nosotros los martes de presos políticos, y los lunes y los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados y los domingos. Lamentablemente nos ha tocado a nosotros esta Venezuela donde los presos políticos son una realidad. A pesar de que un gran número de medios de comunicación se hagan de la vista gorda de esta situación. Vamos a darle paso, hoy es viernes de los oyentes, vamos a darle paso desde ya a sus llamadas. Tenemos la primera de la tarde a continuación. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¡Epa! ¡Epa, Luis Chirino! ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, Daniel, mi pana, hermano. Aquí estamos con la cabilla en la mano. Mira, panita, un servicio público ahí. A ver. Bulillonol. Pastilla, jarabe. Ajá. Suspensión. Como sea. Supositorio. Sí, ahora van a tumbar el gobierno con China, imagínate tú. Bueno, no sé, de verdad. Yo no entiendo, yo de verdad no estoy entendiendo esto, Luis Chirino. O sea, yo no entiendo este gobierno, te lo digo de verdad, sinceramente. Cada vez mi capacidad, debe ser que estoy moviéndome bruto con el paso de los años. No, panita, es que es una borrachera de poder y de billete de 17 años que todavía no se han despertado. Mira, Chirino, ¿tú marchaste ayer o no marchaste? Coño, me duele la batata. Bueno. Ajá. Pero pasé por la avenida Bolívar y hubo un personaje ahí que le dijo a la mujer: pásame el Jean-Marie Formol, péchamelo en los cachetes. No te metas con José Vicente de esa forma tan fea, por favor. ¿Y cómo sabes tú que es él? Porque el único pues tiene un récord Guinness. Mira, la única persona en Venezuela que puede ser imagen de las funerarias más conocidas del país es José Vicente Rangel. El bicho es una pancarta de funeraria. Dios mío. Pancarta de funeraria. Gracias, Luis, por la llamada. ¿Ah? Y es para creerle todo lo que dice. No, y la barbaridad es que te dice son cada vez peores, ¿oíste? El bicho es más de putero. No, un flumarrón. Flumarrón, imagínate tú. Yo tengo un flumarrón, vale, no hay problema con los flumes de mar. Gracias, Luis, un gran abrazo. Gracias por llamar. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Nos alegra y nos arranca bien el viernes con la llamada de Luis Chirino. Nos pone muy alegres. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes, le habla la señora Gladys Morales. Hola, Gladys, adelante. Estoy solicitando una ayuda para mi hija de síndrome de Down, uh-huh, que tiene deformidad en sus miembros inferiores, sí, y he acudido a muchas partes gubernamentales y no me han prestado la ayuda, que necesito una intervención quirúrgica. ¿Cuál es la intervención quirúrgica en específico que requieres, Gladys, para ver si algún amigo, un cirujano que nos esté escuchando, puede de alguna manera ayudarte? La niña tiene deformidad de cadera y de piernas y los pies. Danos un número telefónico, Gladys. Seguramente que alguien se comunicará contigo, porque nuestra audiencia siempre es muy dada, bueno, a ayudar a la gente. Acudí allí al ortopédico y la intervención quirúrgica sale por 700,000 bolívares. Bueno, pero danos el número telefónico, a ver si alguien te ayuda por teléfono. 0426. Sí. 437. Sí. 2777. Bueno, Gladys, tu número entonces es el 0426-437-2777. Gracias por llamar. Esperemos que pueda solventar en lo próximo esta situación. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Hoy es viernes de los oyentes acá en Y Así Nos Va. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Le habla Neomar. Mira, mi amor. Mira. ¿Me repite su nombre, por favor? Iraida, hola. Pérez. Ah, mira. En el CENIA repartieron bolsas esta mañana a los empleados. Y a nosotros los jubilados, que somos unos viejos jubilados, que trabajamos 30, 25 años, nos dijeron que no porque estábamos jubilados. Y la ley es para el que está dentro y para el que está jubilado. Uh-huh. Y el tipo ese tipo que está ahí, dijo, con los jubilados nada. Con los jubilados nada. Debe ser que no va a llegar viejo. Después no nos dieron comida, después que trabajamos 30 años ahí, 35 años ahí trabajando y no nos dieron ni comida. Imagínate tú, terrible. Ahí. Entonces sí le dieron a los que están funcionando. Entonces antes nos daban, y la ley dice que es para el que está jubilado y para el que está Iraida, ¿y eso fue en el señal de qué parte? En el señal de los Ruiz, en la sí, central. Un tal Rona, no sé cómo quién es. Ah, bueno, pero eso es responsabilidad de José David Cabello, claro, que es el superintendente nacional del CNA. Sí. Entonces, bueno, hay que hacerle un llamado al señor José David Cabello, que entienda el señor José David Cabello, que la vejez es inexorable. Uh-huh. Y que los que somos jóvenes no lo somos por mérito. Mérito es llegar viejo. Sí, claro. Bueno, porque ser joven, uno nace joven, si acaso vamos. No, y te digo que es un mérito más aún en Venezuela, ¿no? Llegar a viejo en esta coyuntura. Mira, después que uno pueda decir, yo tengo, después que uno pasa la barrera de los 25, que uno llega a los 30, te lo digo yo que ya acabo de cumplir 36. Uno dice, ya está, oye, cuesta abajo. Yo puedo decir, oye, de verdad, yo casi soy un héroe. Porque de verdad, ser joven en Venezuela también es una cosa difícil. Uh-huh. Pero llegar a viejo, mire. Todavía más difícil. Bueno. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, le hablaba Mari Reynoso de Antímano. Hola Mari, adelante. ¿Cómo están? Bueno, creo que es la segunda vez que me atiende Radio Caracas. Mira, uh-huh, ayer tuve el placer de verlos ustedes, de abrazarlos, de tanta gente. Qué bueno. Hubo mucha gente de Antímano, uh-huh, bastante gente de Antímano estuvo presente en esa super larga marcha, uh-huh, que hoy tenemos ampollas en los pies. Así es. Sí, y sí, lamentando mucho la detención de esos alcaldes, cuando uno ve esas cosas, uno más se afinca de que hay que apoyar las cosas que hay que hacer para que esta gente se vaya definitivo, que no queremos cochino socialismo para nada. Así es. Buenas tardes, que la pasen súper bien. Muchas gracias, señora Reynoso. Gracias. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Norma Alfonso de San Diego Los Altos. Hola, Norma. Hola. Bueno, mira, ayer fue bien importante todo lo que pasó y sobre todo que hay que hacer hincapié en que unidos jamás vamos a ser vencidos. Uh-huh. Y no van a haber tantas cárceles para tantos venezolanos entonces si seguimos unidos. Así es, así es. No tengo nada más que agregar, me parece súper importante. Y eso, no hay, Daniel, que olvidarse de los presos políticos. Hoy leía yo un artículo, creo que lo publicaba, lo difundía Provea, del defensor de los derechos humanos, Carlos Nieto Palma, que alguna vez conversamos con él por acá, es muy, muy conocido por su trabajo en el área. Recordando, Daniel, ¿tú sabes quién va para 2 años metido en la tumba? Gabriel Valles y también Lorenza Ley. Recordando la coyuntura como fueron entregados y deportados desde Colombia, por Juan Manuel Santos, por cierto. Se les trajo sin ningún debido proceso a Venezuela y los tienen allí como un trofeo, porque es prácticamente como los exhiben, ¿no? O más o menos como los ocultan, porque los tienen en un subterráneo allí en la tumba, en la Plaza Venezuela. 2 años ya, Lorenza Ley y Gabriel Valles allí detenidos. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. A esta hora también tenemos muchos mensajes de ustedes a través de las redes sociales y, por supuesto, el sistema Dilo. Este punto quisiera comentar brevemente lo que nos comenta, lo que nos sugiere Jesús Tadelmo. Fuimos engañados otra vez, esta no fue ninguna toma de Caracas, solo una marcha más de la MUT. Tiene que ser más seria cuando hagan los llamados a movilizarnos. Bueno, hay una agenda, ¿no? Entiendo que la semana que viene, el miércoles... ¿Cómo se llama el señor? Jesús Tadelmo. ¿Y él fue para la marcha? Bueno, me imagino yo que habrá ido, porque está reflejando algún descontento con la estrategia, ¿no? Pero fíjate, hay una agenda y esa agenda implica que la semana que viene, según lo que yo entendí, va a haber el día miércoles una movilización hacia el CNE. Ahora, lo que a mí no me gustó el día de hoy, que le entendí a Capriles, es que en Caracas no se va a movilizar la gente, sino que esta vez le va a corresponder al interior de la República, o sea, a los otros estados del país. Entonces, en Caracas no habrá actividad ese día, no habrá movilización hacia el CNE que esté en el centro de la ciudad. Ahora, inexorablemente, yo creo que a los dirigentes políticos y a la MUT, a la que yo no critico por lo de ayer, porque me pareció que, como lo dije ayer mismo en la tarde, todo evento tiene una hora de comienzo y una hora de finalización, y todo evento tiene un punto de salida y un punto de llegada, porque lo demás es, bueno, ponerse a hacer castillos en el aire. Yo creo que le va a tocar a la dirigencia pronunciarse sobre algo que es inexorable, y es precisamente lo del referendo revocatorio. Vamos a ver qué dice el CNE. Si el CNE no lee, como no lo ha hecho en muchas otras ocasiones, no hay que tener tampoco un optimismo vano con estas cosas. Lo que pasó ayer y esa gigantesca fotografía, que por cierto se diferencia con mucho a lo que ocurrió en la Avenida Bolívar y que estuvo en las calles de Caracas, que todo el mundo lo percibió. Bueno, habrá que ver qué va a decir la dirigencia. Vamos a dar un voto de confianza. Sabemos que hemos sido críticos, sabemos que hemos en algunas oportunidades señalado falencias, señalado cosas que no se han hecho bien. Pero en este momento yo creo que hay que empujar, y la gente ayer nos dio un mensaje que está por encima de los partidos, que está por encima de la MUT inclusive. Es un mensaje donde la gente está apelando, bueno, precisamente a empujar una salida ordenada de esto. Una salida que no tenga que ver con extravíos extraños, por ejemplo, de ponerse de rodillas y darle un cheque en blanco a un señor como Vladimir Padrino López y estar diciendo que él tiene que ser parte de una supuesta transición. ¿Y dónde está escrito eso? Aquí hay caminos que tienen que transitarse o que deberían transitarse si somos una sociedad avanzada. Y yo creo que parte de eso se comenzó a abonar ayer. Vamos a dejar que las cosas se desarrollen. Vamos a dar un voto de confianza y sin ser ciegos, sin decir, bueno, esta gente tiene un cheque en blanco de nosotros, vamos a dejar que se cumpla la agenda que se ha pactado. Yo entiendo que eso está previsto y está prevista una marcha inclusive después de 24 horas para movilizar a todo el país nuevamente. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Es conmigo? Sí, adelante. Es Joaquín. ¿Cómo están? Hola, Joaquín. Joaquín. ¿Cómo está la cosa? ¿Bien? Aquí estamos, cabello mano. Aquí seguimos. Bueno, me pude comunicar. Qué bueno. Hablando de lo de ayer, evidentemente, bueno, yo no estaba ahí, evidentemente, pero lo estuve siguiendo. Y es bien interesante, ¿ok? Es bien interesante que esta vez se hizo una marcha sin tanta cosa como la de antes, de bailecito y cosas, sino fue una cosa seria, uh-huh. Fue una cosa organizada. La MUD hizo un paso importante al cortarla antes de tiempo para evitar lo que sabíamos que iba a pasar. Eso, hubieron varias cosas interesantes. Ahora bien, había una cosa que dijo Daniel ayer que yo me suscribo al 200%. Esto no es el fin de nada, es el principio de un algo. Uh-huh. Y sobre todo para los jóvenes, muchachos como ustedes, entender de que hay que ir construyendo algo. Todo edificio se construye desde la base. Y mientras más fuerte lo sea, más base tiene que hacerle. Así. Poco a poco se llega lejos. Uh-huh. Vamos a hacer las cosas bien hechas porque Venezuela se lo merece. Venezuela no es un país pobre. Venezuela es un país destrozado, pero es un país de tremendas posibilidades. Se lo digo yo que estoy en Europa. En Europa las cosas no son nada fáciles. También Venezuela tiene una potencialidad que ya la quisiéramos aquí. Uh-huh. Mi gente, se me cuiden, por favor. Gracias, Joaquín. Siempre muchas gracias, Joaquín. Y tenemos, por cierto, que Joaquín nos envió una relación bien interesante. Yo la he estado revisando con cuidado, con detenimiento. Una relación bien interesante de las diferencias de precios entre productos vendidos en España y los productos que venden aquí a precio de bachaqueo. Yo en la semana que viene voy a tratar de hacer un resumen de eso para decirles meridianamente cómo está, o sea, a qué nivel nos están bombardeando el bolsillo. Aquí las mafias rojas que manejan la venta de los enseres básicos. Uh-huh. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Reinaldo García de San Juan. Hola, Reinaldo. Hola, Reinaldo, adelante. Bueno, mira, maravilloso eso de ayer. Sí. Uh-huh. Un río nuevo en Caracas, un río que se llama Venezuela. Uh-huh. Ayer se desplazó por toda esa avenida de Caracas. Uh-huh. Y te digo algo, tenían unas vidrieras que aparecían cada 2, cada 3 kilómetros. Y la gente lo que hacía era ver las vidrieras, porque lo que habían eran unos guardias, parecían unas momias asustados. Uh-huh. Y lo que hacíamos era esquivarlos, le pasábamos por los lados y no hayan que hacer. Pues. Uh-huh. Me pareció buenísimo. Uh-huh. Gracias, hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Daniel, este es un punto interesante, ¿oíste? Ayer yo no he escuchado todavía, reformulo, no he leído, porque la gente se comunica mayormente con unos a través del Twitter, por supuesto. Yo no he leído el primer comentario de alguna persona que haya participado en la marcha de ayer que me exprese algún comentario negativo con respecto a PNV, con respecto a Guardias Nacionales. La gente ha dicho que, no es por alabarlos, pero que el día de ayer por lo menos dejaron que la gente hiciera su actividad en calma, inclusive en el municipio de Libertador. Cosa que, repito, no tiene por qué uno vanagloriarse, porque es que el Libertador nunca debió ser ni debió implantarse en el pensamiento de los caraqueños como que era una cosa exclusivamente de los chavistas, es de todos, pero ayer cumplieron su deber. Bueno, pero permíteme decirte algo, y esto creo que es sumamente importante decirlo. En el caso de la llegada de la marcha a Chacaito y a sus alrededores, el problema comienza, y esto es algo que lamentablemente por las deficiencias que tenemos, los pocos medios libres que hay para informar y para estar en todos los sitios en donde ocurre la noticia, no se ha dicho con suficiente detalle. Hay una cantidad de gente presa, que fue hecha presa en Chacaito y en los alrededores de Chacao, al momento del regreso, porque cuando termina, estamos hablando de 800,000 personas concentradas, y al momento del regreso, mientras esperaban el autobús que los trajo, todo aquello, todo en medio de la confusión, que si en la, alrededor de las estaciones de metro, que se concentraban en alguna parte esperando que los recogieran o conseguir con quienes habían venido, se llevaron preso un poco de gente. Hay periodistas presos desaparecidos, hay estudiantes desaparecidos. Porque no había por dónde irse. Entonces los agarraban. Sí. Eso también ocurrió. Eso ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es donde entramos en contradicción. Cuando no conectamos la lengua con el cerebro y salimos a decir que todo el que está caminando por la autopista en una situación como esta es un infiltrado. Así es. Bueno, pero es que ¿por dónde iban a caminar si no había espacio? Había gente que tuvo que agarrar la autopista para poderse salir del sitio donde estaba la concentración. Eso creo que expresa el hecho de que se rebasó la expectativa inclusive de la propia oposición, que no previó de la propia dirigencia. Plan de contingencia luego para la retirada, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si entonces se aprovechan los esbirros para estar agarrándote muchachos y para estarlos sembrando y diciendo que si son esto y que si son aquello. Y abonándole al expediente y entonces, del golpe, y aparte de eso, tú me dices otra cosa, porque si yo salgo con toda la rabia que yo tengo por ser un ciudadano padeciendo por este régimen y yo estoy tratando de regresar a mi casa y viene un policía a hablarme golpeado, lo que yo puedo hacer es mentarle a la madre al policía sin que haya cadena de por medio, porque si Nicolás Maduro salió en televisión mentándole a la madre de Henry Ramos Alú, que un muchacho de 18 años le miente a la madre a un policía, es cuando menos existe una bagatela. Entonces yo no entiendo por qué nosotros tenemos que criminalizar a aquel que se le enfrenta o que le responde un atropello a la autoridad y termina preso, porque entonces después cuando están presos, ya después a las 2, a las 3 semanas es que se acuerdan, oye, todavía no lo muchachos parece que no eran infiltrados, sí, como que son de los nuestros. Entonces, oye, pedimos libertad para los presos políticos. Hubo un grupo sobre el que me informaron que agredió a unos funcionarios de Polibaruta, por ejemplo, que se le fue encima, que creo que inclusive incendiaron una... No lo sé, porque yo no estaba allí y aparte bueno, de eso... Bueno, es lo que me dijeron. Yo no estaba allí, a mí no me pasaron una foto, no me pasaron un video, yo no vi esa situación y lamentablemente aquí corren entonces 50.000 correos de las brujas, le meten 50.000 cuentos y entonces terminan pasando, como pasó la vez anterior, un video recortadito de 12 segundos de un muchacho dándole una patada a un policía, pero no pasan el video completo de los policías entrando a patadas a una mujer. Sí, tenemos. Eso sí no lo ha pasado. ¿Tenemos llamadas o no? No tenemos el corte, creo. ¿No? Tenemos dos llamadas antes de hacer el corte. Vamos con la primera de ellas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Oscar Rodríguez de Guarenas. Hola, Oscar, adelante. ¿Qué tal, Neomar y Daniel? Hola. Un abrazo y mira, los escucho aquí por internet, porque por aquí no se escucha la radio. Ajá. Pero bueno, mientras el internet está bueno, los escucho. Qué bueno. Gracias. Mira, te iba a comentar porque se pasó por. Sin notarlo mucho, que la señora que llamó del CENIAT, jubilada. Qué casualidad que ayer hubo una marcha del gobierno y hoy entregan bolsas. Si eso fue en el CENIAT, ¿en cuántas instituciones del Estado no se entregó bolsa de comida hoy? Las que le pagaron por haber ido ayer a la marcha. Y los jubilados, como no tienen manera de presionarlos para que vayan a la marcha, entonces no les sale comida. Entonces nos estamos dando cuenta que este es el socialismo que hemos estado viviendo durante 17 años y que si sigue así, nos lo vamos a seguir calando. Ya está bueno. Gracias, Oscar. Fíjate cómo los oyentes se percatan de cosas y en la sabiduría popular tiene muchas cosas. Última llamada antes de irnos al corte. Así Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mis amores. Hola, Marixa. Hola. ¿Tú tomas agua, mi amor? Trato de tomar un poquito en los cortes. Dile a Neomar que te tenga un vasito de agua. Sí. Cálmate. Fui a esa marcha maravillosa. Qué bueno. He oído tus comentarios, lo de Neomar, y cuando no es el principio de nada ni el final de nada, estamos contentos y vamos a seguir para adelante. He oído críticas, esas críticas que llaman tan manoseadas, críticas constructivas, porque siempre tienen algo que hablar de nuestros dirigentes políticos. Se portaron a la altura, no se montaron ninguno la tarima porque esto no era un acto político. Esto no era un acto de la este era un acto de los venezolanos. Y así lo tienen que decir los que tienen esas críticas mal llamadas constructivas. Fue una población entera a la calle diciendo no queremos a ese señor, que no lo quiero nombrar porque ensucia la boca de todo venezolano justo y que quiere lo mejor de nuestro país. Vamos a seguir adelante, esto no lo para nadie, no es que íbamos a sacarlo ayer, pero sí va a pasar con el empuje de todos los venezolanos que queremos y que siempre tiene que haber una cuestión que diga valió la pena no echar la cabra para el monte por cualquier tontería que vean. Así que lo felicito por la expresión que tuvieron ayer y para adelante. Y las críticas constructivas, entre comillas, lo que hacen es daño. Buenas tardes, mis amores. Gracias, Marixa. No, yo Marixa, claro, gracias por tu opinión. Ya no tenemos que ir al corte, pero yo no descalifico las críticas de ningún tipo. Yo, a mí no me gusta calificar las críticas que si son constructivas o no son constructivas, porque si yo digo que una crítica es constructiva, normalmente digo que es constructiva cuando la hago yo. Pero cuando otro critica y a mí no me gusta, entonces yo digo, eso no es una crítica constructiva. Entonces, la crítica es crítica, todo el mundo tiene derecho a la crítica. Ahora, lo que pasa es que cuando usted ejerce su derecho a la libertad de expresión, usted tiene que entender que su opinión no vale más que la de los demás. Y que su opinión puede ser sometida también a la crítica. En tal sentido, bueno, yo ayer... Y que si hay que hacer una guerra es de argumentos. Absolutamente. Y yo ayer... A ver cuál gana. Yo ayer consideré que hay un logro de la Mesa de la Unidad, claro. Y en otro momento he considerado que ha habido fracaso, gente, y lo he dicho. De la ciudadanía, de los ciudadanos que salieron. De los ciudadanos que le gritaban ayer a la gente, a los líderes que estaban montados en la tarima. Estuvieron más de una hora. Me dice gente que estaba allí. Estuvieron más de una hora gritando a la gente en la tarima. Que hablaran o se iban. Nos vamos, ¿verdad? Para que alguien hablara y agarrara la palabra. Claro. Y la ovación que recibió Chuo Torrealba, cosa de la cual yo sinceramente me siento orgulloso, que se haya reconocido la labor, porque no es fácil, ser Chuo Torrealba ahorita. No, nosotros hemos hablado mucho de eso. Vamos allá al corte comercial y al regreso seguimos conversando sobre estas cosas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va. Por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, antes de continuar con el programa, damos lectura rápidamente a un servicio público. La señora Zoraida Zorrilla o Rosilla López solicita los siguientes insumos médicos: un kit cardiovascular con bomba, un kit sin bomba, un oxigenador, Maquet, dice acá, una bandeja de tubos, un Rotaflow, 10 ampollas de protamina, 8 hemoclips y un parche de dicardio bovino. Bovino, no sé si sea el caso, pero bueno, son algunos insumos que solicita Zoraida Zorrilla. Si usted puede comunicarse con ella, Zoraida Rosilla, si puede comunicarse con ella, hágalo al 0414-203-4973. 0414-203-4973. Daniel, si quieres, podemos leer algunos tenemos mensajes. Tenemos algunos mensajes por aquí, mensajes. Muchísimos mensajes de la gente. Yo quiero decirle a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitter y a través del sistema Dilo, que si no nos indican su nombre cuando van a hacer su comentario, no vamos a poder leer su mensaje, porque no se permite el anonimato. Y recuérdense que nosotros no vamos a exponernos a leer comentarios de los cuales, si no lo firma nadie, los responsables somos nosotros. Queremos que todos participen, pero dando su nombre y su apellido. Oscar Portillo nos dice: amigo, y así nos va, un gran saludo. Ayer los adecos de la tercera edad de Quinta Crespo marcharon con su líder Anselmo Portillo. Saludos a la familia Portillo. Qué bueno. Antonio Fuente nos dice: ayúdenos a descifrar el misterio del padre Lenín. ¿Por qué la MUD no lo apoyó? Pero es que él se deslindó. El padre Lenín hizo una manifestación. Una protesta personal. Porque había que partidizar eso. O sea, porque hay que partidizarlo todo. A mí me parece muy importante lo que el señor hizo para él, porque él quería hacerlo. Y si una persona quiere protestar de la forma que considere, ese es su derecho constitucional. Lenín, cuando salió de allá de Anzoátegui, dijo, cuando venía en la vía, dijo: miren, yo no es que esté en contra de la Mesa de la Unidad, yo lo que estoy en contra de la ruta, de la marcha, eso, porque yo no estoy de acuerdo con las marchas. Yo quiero es hacer una peregrinación desde Anzoátegui hasta Caracas como una forma de protesta que él mismo asumió sin que ningún partido, sin que ningún líder político le dijera. Es una protesta que él tiene contra esta nomenclatura gobernante. Él se lo asumió y así lo hizo. Néstor Guaymaro nos dice: la toma de Caracas acabó con los mitos y fantasmas del 11 de abril, que el gobierno no asimila, y se impuso la civilidad y la madurez. Hoy el barrio se encontró con la urbanización, el obrero con el indígena, el estudiante con los gremios movilizados y diciendo: vete ya. Señores, tengan un poco de pudor, vergüenza, respétense y respeten al soberano, que cívicamente desde el 6 de diciembre se los está diciendo. Recojan, lo dice Verónica León. Aquí también nos dice Lena Vázquez: la gente quiere más, ya no hay miedo. Y la gente que caminó de otros estados no vino a sonar cacerola. Yo no sé si la señora Lena Vázquez hizo una encuesta y habló con todas las personas que vinieron del interior del país como para hablar en nombre de ellos. Pero lo que yo sí puedo decir es lo que vi. Si 800,000 personas plenando las calles de Caracas hubiesen querido hacer una cosa distinta a caminar, a expresar su descontento, a escuchar a Chuto Torrealba y a expresar que quieren un referendo revocatorio, si hubiesen querido hacer cualquier otra cosa, y cuando digo cualquier otra cosa, es cualquier otra cosa, lo hubiesen hecho, porque 800,000 personas con ganas de cualquier cosa, ¿quién los para? No sabemos. Bueno, ¿quién los para? Dice que son 800,000, lo que fuere, Daniel, era un río de gente. Río de gente, pues. Que ¿cómo tú lo paras? ¿Te gusta la cifra mía? ¿Cómo le pones un dique? Que pongas, no sé, tres cordones policiales o de la Guardia Nacional, del Ejército, de lo que fuere. No puedes ponerle un dique a eso. Si hubiese hecho lo que fuere. Aquí nos dice Ingrid Irisa, ya empezaron a diferir las audiencias de los nuevos presos políticos. La audiencia de Carlos Melo ha sido diferida para este sábado. Bueno, entre gallos y medianoche a Carlos Melo lo quieren otra vez. De verdad, lo de Carlos Melo a mí también no, me lo de Carlos cosa, Melo es de caricatura, ¿viste? Es una cosa terrible. Porque Carlos Melo tiene tiempo retirado, o sea, no es que no sea activista político, sino que de la primera fila de la dirigencia o del activismo político tiene tiempo retirado. Irma Montemayor nos dice, he visto varias agresiones de la Policía Nacional y los colectivos por Facebook, incluso mujeres golpeadas salvajemente. Yo he visto varias también, también. También nos dice Lolimar de San Bernardino, ¿cómo le quedó el ojo a Jorge Rodríguez con su advertencia y sus amenazas del municipio Libertador? Él piensa que es dueño, pero todo le salió mal por su soberbia. Lo dice, repito, Lolimar de San Bernardino, marcho y marcharé por y hasta ver una Venezuela libre. Efraín Cortés nos dice, ayer tuvo la oportunidad de escuchar al padre Lenín y comentó que él seguiría al lado de la juventud y de los estudiantes. Esta. También nos comenta un oyente, que este es anónimo, pero el comentario es simpático. Buenas tardes. A Luis Chirino le duelen las batatas. A mí, en cambio, me duelen los juanetes por lo de ayer. Elizabeth Mago nos dice, ¿será que diputados y ministros del PSUV buscados por narcos también pondrán su inmunidad a la orden? Mm. Eso es una cosa bien importante. Yo pienso que eso que hizo Nicolás Maduro ayer, de buscar un titular para tapar la... Porque aquí la guerra es de titulares. Aquí ya, como no pueden ganar en las calles, quieren ganar los titulares. Entonces, no, que la noticia no sea las 800,000 personas que salieron a pedir que se vaya el presidente. Que la noticia sea que el presidente quiere eliminar el beneficio constitucional. No de un beneficio, porque ese beneficio no es para el diputado. Ese beneficio es para quien lo elige y para el poder legislativo y para la república. Que no puede el poder judicial entrometerse en el poder legislativo metiendo preso gente. Ay, quiere eliminar la inmunidad parlamentaria. Vamos a hacer una cosa. Yo le pido a la Asamblea Nacional, a esa mayoría opositora, que trabaje para quitar de la Constitución la prohibición de extraditar venezolanos y que se puedan extraditar venezolanos. Y si hay algún venezolano involucrado en narcotráfico que esté siendo juzgado en los Estados Unidos o delitos internacionales, que cuando los Estados Unidos lo solicite, Venezuela lo pueda deportar. Para verte la cara, Nicolás, cuando tengas a la primera combatiente, o cuando tengas a Pollo Carvajal, o cuando tengas a tu ministro del Interior, o cuando tengas a Diosdado Cabello, o cuando, y paro de contar porque la lista sería muy larga, cuando te los estén pidiendo desde allá y tengas que ver qué haces. Eso a mí me gustaría. Ahora, tú dices que Nicolás está buscando. Vamos a meter la apuesta. Titular. Pero si, ¿para qué los va a buscar? Si en últimas noticias se los garantizan día tras día. Y en el Universal. Y, bueno, en el Universal un poco menos. Y en Globovisión. Y en Globovisión también le garantizan. En Venezuela de Televisión. Y hasta en Venevisión. Y en Venevisión. En el Imparcial. El Imparcial. Ya esto, mira, ya yo siento, eso, mira, a mí me da nervio, a mí me da nervio. Cuando yo escucho, es que tú no quieres que yo hable mal de Venevisión. Tú no quieres que, porque tú aspiras. Yo voy a hacer un acto de protesta personal, personalísima, como Lenín Bastida, y me voy a parar de aquí. Arrodillado te vas. Y voy a salir arrodillado y después voy a peregrinar por Neomar Hernández, atención al dato, ojo al dato. Neomar Hernández no quiere que yo hable mal de Venevisión porque él aspira a ser conductor de Sábado Sensacional en algún momento. Anoten eso. Él quiere ser Amador Bendayán. Él quiere. Amador Bendayán quería ser el presidente Chávez. No. Usted quiere ser Amador Bendayán. Deje de lanzar balones fuera. Es una realidad. Por eso es que no quiere que hable mal de Venevisión. Esto que tú estás mencionando de habilitar la figura de la extradición para personas que están cuestionadas, no solo por el narcotráfico, porque no es el narcotráfico, delitos de estos de lesa humanidad. De lesa humanidad. Que van a. De tortura. Que van a parar siempre. Corrupción. En tribunales internacionales. Lavado. Nos dice, por ejemplo, este oyente que se identifica como Julio Calderaro. Amigos cabilleros, qué bueno sería que cuando suba un avión Diosdado y el ministro del Interior y de Injusticia y que diga que va con destino a Margarita, el avión termine aterrizando en Aruba para que los detengan allí organismos como la DEA por delincuentes y embusteros, dice este oyente que se identifica como Julio Calderaro. También nos dice por acá. Aquí nos dice Marjorie Hernández. A ver. El venezolano el 1 de septiembre demostró ser un pueblo en todo el sentido de la palabra. más allá de los partidos políticos y más allá aún del miedo que quisieron sembrar, el cual fue derrotado. Virgilio David Rivas. Estos son mensajes a través del Facebook, ¿ok? Virgilio David Rivas, felicitaciones por su gran programa. Hay que colocar siempre las palabras de Maduro cuando dijo que si a mitad de gobierno no lo querían, podían usar el revocatorio. Esas palabras están grabadas. Vamos a buscar. Joel León también nos hace llegar su, su comentario y nos dice que en el casco central de Baruta, en una bomba abandonada que tomaron a la fuerza como sede, agarraron un poco de viejitos y gente de mal vivir, les pusieron uniformes y equipos de campaña y con el peso quedaron doblados. Una marcha multitudinaria, yo soy de un sector popular de Baruta, fue un verdadero río de gente que salía por todas las calles, llegamos a la Río de Janeiro y prácticamente allí murió todo. Nadie sabía dónde ir y mucha gente se marchó. Habló el diputado indígena y el alcalde de Carrizal, no hubo norte. Aquí han, varias personas han comentado que pareciera que hubo Que hubo problemas logísticos, pero en realidad yo siento que se desbordó. Sí, también se sobrepasaron las expectativas. También nos dice desde acá Daniel Camejo desde Vargas, el acontecimiento del 1 de septiembre es exclusivo de la MUP porque los canales privados de televisión se abocaron al acto del PSU y las amenazas de Maduro. También Ana del Rosal acota lo siguiente: la verdad es muy difícil complacer a todo el mundo. Yo le doy gracias a Dios porque todo lo que ocurrió ayer fue en paz. Y para Miraflores iremos, pero por los votos. Nos vamos a esta hora de la tarde al corte comercial y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va, después de haberse echado aquella caminata. Llega al bar de Y Así Nos Va, abre sus puertas de par en par, abre las tres terrazas y el estadio que está pegado al lado. Pero cómo ha crecido el bar de Y Así Nos Va. Claro. Un negocio próspero. ¿Viste? Y se meten las 800 mil personas que llegaron a Caracas. Dios se mío. Van al bar de Y Así Nos Va. Y cuando están de los más tranquilos celebrando con bebidas frías en el bar de Y Así Nos Va. Y espirituosas. No, frías. Frías nada más. Frías. Unas cerbatanas bien elogias. ¿Qué pasa? Se queda, hace un silencio porque se abre la puerta. ¿Y quién entra? ¿Quién? Diosdado Cabello. Pero Diosdado sí es fastidioso, ¿verdad, chico? Borracho, no, vale. borracho malo. Sí. Entra Diosdado y se para en la puerta y ve a las 800 mil personas y dice, aquí no hay 800 mil personas. ¿Cuántas hay según él? Aquí hay 5 mil personas. 5 mil escuálidos. Y yo tengo una foto donde estamos todas las 3 millones de personas que estábamos en la Avenida Porque Bolívar. Porque él venía de la Bolívar. Con una foto. Su foto en y mano. Y entonces enseña la foto, Diosdado. Dice, mira, así como los borrachos malos que sacan la foto, mira, esta es mi mujer. Sí. Mira, estos son mis hijos. Para presumir. Mira, estos son mis nietos. Bueno, él saca la foto y dice, mira, estos son las 3 millones de personas que metí en la Avenida Bolívar. Míralos aquí. Y entonces el barman en la barra le agarra la foto y le dice, chicos, pero esto es la Avenida Bolívar. Sí, pero aquí no están los bloques de la Misión Vivienda que hicieron ustedes. Esta foto es vieja. Y entonces Diosdado dice, esa foto tiene Photoshop. Entonces Diosdado dice, ¿qué? Y la gente empieza a pitarlo y se para uno de los que estaba allí y le mete 5 bolívares a la rocola y le dedican a Diosdado, las 800 mil personas que fueron a la marcha le dedican esta canción. Después que te cansaste de recorrer la vida, después que tu cariño el mundo despreció, pretendes que perdone el daño que me hiciste y aún tienes el descaro de reclamar mi amor. Vergüenza. Si tuviera tendrías vergüenza, te taparías la cara o bajarías la vista al verme junto a ti. Vergüenza. No sabes tú qué es eso, si al recibir un beso olvidas el cariño y te entregas al placer. Esto fue un escándalo porque vergüenza. Tú sabes que no es que Diosdado pone o saca la foto de manera folclórica. Diosdado publica la foto en Twitter. Sí. Y entonces viene el PSU y la publica también en Twitter. Todos a repetir la mentira. Sale todo como loritos, ¿no? Y entonces creo que sale hasta Héctor Rodríguez la publica. Todo. Sale la gobernadora de Monagas, porque debe ser como claro, porque Diosdado de Monagas no tiene que. Claro, es la línea para con su gallo. Línea para cumplir. Línea para cumplir de su gallo. Y entonces va y la publica. Y la publica un gentío. Y entonces después Diosdado queda desnudo. Porque dice, no, me equivoqué. Él mismo tiene que admitir en Twitter que la foto no era. Era una foto del 2012. De una marcha, me imagino yo, la quiso Chávez cuando fue. ¿Y qué le dice la gente? Vergüenza. Si tuvieras vergüenza, te taparías la cara o bajarías la vista al verme junto. Vergüenza, pana, vergüenza es lo que te tienen que dar. Y vergüenza me da a mí no poder, no tener suficiente tiempo para leer todos estos mensajes. El señor Luis de Caricuao. ¿Qué te dice? Te dice, buenas tardes. Usted, Lara, es un chavista arrepentido. Ah, carajo. Lacónico, pero contundente. Imagínate. Yo tú. Lo leo porque aquí hay libertad de expresión. Pero imagínate tú. Usted es chavista. Yo ni qué hacer, vale. Porque aquí, aquí uno se porta bien y lo llaman chavista. Aquí uno se porta mal y lo llaman rechavista. Te portas bajo vero y te dice que estás loco. Chavista arrepentido. No, y te dice que estás me han loco. Dicho esquizofrénico. Me han dicho loco. Yo de verdad ya yo no hallo qué hacer para. Vergüenza, Daniel Lara. Vergüenza. Yo quería dedicar la fotografía de Boris Cepeda, que es una excelente canción para Diosdado bueno, también. Bueno, porque tú eres merenguero y la rocola es de la bolero. Rocola de los 50 para atrás. Y, y debimos haber puesto Juan Gabriel hoy, vale, de verdad. Verdad. El homenaje. Hoy erramos, La siguiente, la semana que viene, viene Juan Gabriel. Viene Juan Gabriel. Para descansar. Arturo Tapia Cueto, hablando de Juan Gabriel y hablando de mexicanos. Ajá. Arturo Tapia Cueto nos manda saludos desde los Cabos de Baja California Sur en México. Qué maravilla. Y dice que nos escucha desde hace 2 años. Quiere decir que este es de los cabilleros originarios sí, que nos sí, escuchaban claro. Desde los sábados. Hay un chavismo originario y un cabillerismo originario. Maricela Rodríguez nos saluda desde Caricuao y nos dice que somos sus comunicadores de todas las tardes. Este régimen se puede esperar cualquier cosa. Feliz fin de semana, Maricela. Aide Díaz también nos envía su reporte de sintonía. El Cone Arias nos dice, creo que ayer quedó más que demostrado que en Venezuela no quieren un día más a Maduro y su ineficiente régimen. Fran Díaz nos dice, Daniel y Neomar, tremendo programa, no me lo pelo. Por ahí andan los radicales opositores quejándose de la marcha de ayer. Querían que el gentío se quedara ayer hasta que pasara una masacre y hubiese muerto, debe ser. Franklin Arellano, felicitaciones al pueblo que participó ayer en la gesta ciudadana. También nos acota Sara Vegas. El exalcalde Petro, ese de allá de Colombia, repitió la mentira de Cabello y así actúa esta izquierda mentirosa y engañosa. Bueno, también nos dicen por acá. Maridela Rodríguez nos dice, soy fiel oyente de su programa junto con mi padre. Ayer fue una excelente toma de Caracas, estuve con mis padres y amigos. Maduro ya no tiene gente y queremos revocatorio y ya. Emocionalmente estoy reconfortada con la concentración, solo me desconcierta que hay personas que siempre se quejan de que si no hubo meeting, de que si no hubo programación, etcétera. Ánimo Venezuela. Romelia Rodríguez nos manda saludos de Altagracia de Orituco y nos dice que quería acompañar la toma de Caracas, pero fueron retenidos en el puesto de la Guardia Nacional y nos pareció que ellos mismos llamaron motorizados a agredirnos. Necesito que esto se sepa. Bueno, ahí tienen cómo actuó también en algunas partes del país. Chavistas con hambre ya no votarán por Maduro. Eso ténganlo bien seguro, ni que regale lo que regale. La marcha de ellos fue patética, da tristeza, dice Luis López desde aquí, desde Katia. Saludos finalmente para despedirnos, José Orlando Méndez Buitriago, Mariela Rodríguez, Carlos Ibarra, Leisa Muñoz Blanco, Ayerino Bando y Alejandro Avendaño Cárdenas, Carla Gámez, Elizabeth Mago, Giselle Molina, Javier Rangel, a Inés, a Ernestina Martínez, Ivette Goncalves y a todos los que se comunicaron con nosotros. Nosotros les agradecemos por habernos sintonizado durante toda esta semana y no podemos más que pedirles que vuelvan el lunes a las 4 de la tarde a acompañarnos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Por dónde? Por Radio Caracas Radio, su preferida en 750, en el dial AM. Y bueno, nos vemos el lunes, no hablamos más hasta el lunes. Vergüenza. Vergüenza, te taparías la cara o bajarías la vista al verme junto a ti. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.